como un cheque semanal, tengo que cambiarte. Ya llegó mi tiempo, como un cheque semanal, yo voy a cambiarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó. Se cayó. Pasan las horas y no siento tu cuerpo, esperando el momento para vivir el deseo. Que el tiempo se vaya y no te veo. Y es que nena, dime si puedo verte ahora, o si algún día lo repetimos estando a solas, solas. Que cuando yo siento tus besos, vuelvo a la vida y queda el sentimiento. Quiero negarlo y no puedo, no veo salida, encerrado yo siento que estoy. Te probé y más nada me provoca. Tú tienes talento, tú nunca te equivocas. Cuando lo estamos haciendo y de espalda te colocas. Dale pa' mi apartamento, te espero adentro. Ya tengo bien estudiado el procedimiento. Pa' hacértelo más, no perdamos tiempo. Quiero quitarte la ropa y mojarte por dentro. Pa' mi apartamento, te espero adentro. Ya tengo bien estudiado el procedimiento. Pa' hacértelo más, que no perdamos tiempo. Quiero quitarte la ropa y mojarte por dentro. Y si tú

aquí ya ves. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. No me digas que me amas porque esa ya me la sé. Ojalá que sufra cada vez que me veas con él. Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo. Yo quiero un Cristóbal Colón, tú me has conquistado. Te aviso la cara, conmigo te quemaste.